mi vida, te vengo a decir que mi corazón se ha puesto muy triste de tanto sufrir. Claro que por ti, este sufrimiento que acaba conmigo, si no lo resisto, has de comprender que te quiero tanto, queridita mía, que yo a ti te canto. En el orbe, lo que tú quisieras, pa' que te des cuenta el cariño de un hombre. Compréndeme, linda, yo te quiero mucho, voy a fallecer si tú no me das. Amor, es lo que deseo.